Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. La información que nos llegó de la Intendencia Departamental de Maldonado dice que experiencia piloto para que las picadas se desarrollen en un entorno controlado tuvo lugar el fin de semana. Esto llevó a que nuestra producción dejará prevista la posibilidad hoy de hablar con el director general de Tránsito y Transporte de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Juan Pígola, con quien estamos en conversación a partir de este momento. Buen día, Juan, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Un placer, buen día. Gracias por atendernos, Juan. A las órdenes. ¿Cómo se dio la previa para concretar esta primera experiencia del fin de semana pasado allí en el Jahuel? Bueno, esto es una demanda que se viene realizando hasta bastante tiempo por varios grupos que solicitan un espacio para hacer eventos recreativos de motos. Y bueno, y se hizo una reunión con el intendente, con Jorge Pires, el director de gestión ambiental, y conmigo, y con los interesados, y bueno, se buscó una forma de tratar de canalizar esa pretensión de la mejor manera posible. Nosotros hace bastante tiempo que estamos hablando de que, de acuerdo al marco normativo que tiene Maldonado, tratar de lograr tener un espacio exclusivo para ese tipo de eventos. Ya lo teníamos, inclusive está previsto el lugar, que es en el antiguo vertedero de la Intendencia, que se está en este momento rellenando y tratando de poner a nivel para poder generar ese espacio. Pero bueno, los tiempos habían corrido. Nosotros tenemos una problemática permanente con el tema de estas pruebas que se realizan en la vía pública, poniendo en riesgo gente que no tiene interés en saber nada de esto. Y bueno, se trató de canalizar un poco estas inquietudes y se hizo una prueba piloto con un permiso precario irrevocable, que se llevó a cabo con normalidad el día de sábado, de acuerdo a lo que se había pautado. Y bueno, en principio también se estaría realizando este fin de semana también. Estamos ahí tratando de lograr darle el mejor apoyo de ordenamiento dentro de las posibilidades que tienen este tipo de eventos, ¿no? Está ubicado, digamos, en la parte trasera del centro de convenciones. En la calle Montesquieu, es la entrada, es una calle ciega que tiene entrada al centro de convenciones, la entrada de proveedores del centro, sí, de convenciones. Sí. También se habló con la gente del centro de convenciones, sí, con Naulafia por este tema, se le dijo, y se mejoró la entrada por el acceso al parque Jahuel, cosa de que si hubiera que hacer alguna entrada especial, se pudiera hacer por esa entrada que tenemos aquí. Una conexión entre Montesquieu y la entrada del parque. Bien, y esto lleva a que el perímetro de alguna forma está marcado por zona alambrada, por personal de la intendencia, ¿cómo es? Eso es un predio que está que no tiene incidencia, digamos, desde el punto de vista de la movilidad. No es una calle ciega y es con amplios espacios verdes a ambos lados. La idea es de que los organizadores tengan una previsión de seguridad, que se les ha hablado, se les ha dicho, y bueno, de alguna manera se cumplió, se hizo dentro de lo que nosotros hemos visto, ¿no? Y los organizadores, institucionalmente, digamos, ¿cómo enfrentan esta situación? ¿Hasta dónde son responsables de lo que allí pueda suceder en casos, por ejemplo, de accidente? Eso está pautado en lo que se les dentro de la solicitud que ellos hicieron, que ellos hacían cargo de toda esa situación. Son eventos que se realizan mediante una solicitud, un permiso, como se hacen muchos en la intendencia, ya sea para hacer demostraciones de karting, para hacer, que están dentro de la organización viendo cómo lo van a solucionar. Es de suponer de que haya un servicio de evacuación y que esté previsto, y es como por nosotros. Se nos entrecorta, Juan, se nos entrecorta la voz. No, es que digo que no son exigibles por nosotros. No sé si me escuchaste lo que te dije. Se entrecortó, por eso. Que el evento se realiza bajo la responsabilidad de los organizadores. Es una organización sin fines de lucro, con personería jurídica o personería jurídica en trámite. Es que, esto supone que va a evitar que en otros lugares de Maldonado y otros lugares del departamento sigan existiendo las picadas que no están habilitadas. Y si me lo preguntas a mí, yo creo que no, Jorge. O sea, que simplemente va a bajar la intensidad. O sea, va a haber un... Pero siempre hay en todos los lugares. Tú andas en la vía de tránsito y el comportamiento muchas veces es un comportamiento espontáneo. Tú estás en un semáforo parado y de repente pegan un par de acelerados, unas motos a la otra, se miran y sale una picada instantáneamente ahí. O sea que es un comportamiento que ojalá lo podamos canalizar, una generación de adrenalina la podamos canalizar a lugares donde estén contenidos la mayor cantidad de gente posible, para de alguna manera minimizar el trabajo que tenemos día a día en lugares puntuales, como puede ser 23, Parada 40, Ruta 39, Perimetral 2, yo qué sé, hay un montón de lugares, al lado del cementerio, allá por Lucich, yo qué sé, tenemos varios lugares que tenemos que estar trabajando todos los días. Juan, si esta experiencia avanza y genera optimismo, digamos, en lo que tiene que ver con su rutina de funcionamiento, ¿se puede pensar que también se van a repetir en otras ciudades del departamento? Por ahora no hay solicitudes. La única solicitud esta, inclusive de lo que vimos ayer el sábado, fue que se trasladó mucha gente de San Carlos y todo para este tipo de evento. En algunos momentos en la información que tenía, que era de unas 500, 600 personas, los organizadores hablan de 1000. Es un núcleo importante de gente que está haciendo este tipo de eventos a nivel nacional. Inclusive esta autorización tuvo repercusión a nivel nacional. Si pretendemos es que de esta experiencia nosotros podamos lograr ya tener definitivamente un espacio con las mayores garantías para poder brindar a los que les guste este tipo de espectáculo un lugar más acorde a lo solicitado, ¿no? ¿Y la habilitación de la intendencia va a ser para algún día puntual de la semana o pueden registrarse actividades todos los días? Ellos tienen que tramitarlo. La idea era que lo hicieran que lo que ellos pidieron eran los días sábados, y para el hablado con el centro de convenciones no tuvieron ningún inconveniente. Los días sábados desde las 12 hasta la puesta del sol. Vuelvo a repetirte, son permisos precarios, irrevocables. Ahora hace poco rato tuve una reunión con uno de los organizadores para plantear alguna inquietud que habíamos recibido de con el tema de seguridad, que supuestamente ya va a estar corregido para el próximo fin de semana, si se realiza el evento. Ellos tienen que tramitarlo semana a semana. Bien, y por lo que decías, es en horario diurno solamente la autorización. Solamente diurno, desde las 12 del día hasta la puesta del sol. Porque no hay iluminación ahí, Jorge, tampoco. Sí, lo entiendo. No hay iluminación. ¿Hay posibilidades que de repente haya alguna manifestación de desacuerdo con esta decisión de parte de vecinos, o no está muy muy poblada esa zona? En principio no hay nada ahí, yo qué sé, no hay. Que hayan posibilidades de manifestación, y bueno, la intendencia nunca se va a oponer a la demanda pública en la medida que tenga justificativo, ¿entiendes? Y si inclusive el fin de semana pasado hubo una ahí en Rincón del Indio, porque pasaban los camiones que no tienen por otro lugar donde pasar y que no querían que pasaran por ahí, pero digo, y se hacen las manifestaciones, se explican los motivos, y más en estos momentos donde las manifestaciones están en la orden del día. Muchas veces más le da pena golpear una puerta y decir, mire, tengo tal problema, usted me lo podrá resolver, y bueno, o ir por otros canales a tratar de buscar soluciones que la manifestación pública y convocatorias masivas, que normalmente no terminan en nada, porque no en definitiva no se recibe ninguna demanda puntual. Nosotros en general me da la impresión de que esa zona no es una zona que nos complicaba, sí, de que hubieran algunos eventos de ese tipo dentro del propio parque Manceo por la injerencia de los niños y todo que estaba ahí, ¿no? Que eso fue razón sine qua non para dar una autorización. O sea, no puede haber, inclusive hay personal del cuerpo inspectivo durante todos los fines de semana para canalizar el tránsito ahí en esa zona. Bien. Y no puede haber una moto, ningún tipo de evento dentro del parque. Se da por entendido que estas actividades en ese lugar se podrán realizar siempre y cuando en el centro de convenciones no haya actividades. Porque por supuesto. Es la entrada de los proveedores, ¿no? Se habló, eso está conversado con las dos partes, inclusive con el propio Alejandro estuvimos una charla el mismo día que estábamos de recorrido en ese lugar, y a demanda del centro, el centro, ¿no? Y ya está acá también, que bueno, ese día no se va a autorizar. Juan, gracias por esta charla, muy amable. Jorge, un placer, que pasen bien, saludo para todos ahí. Buena jornada para ti. La conversación era con el director general de Tránsito y Transporte de la Intendencia Departamental de Maldonado, Juan Pígola. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.